Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Frex-Tea, full sabor sin calorías. Comperten crema, los hongos de que se van de Meyer Productos Terapéuticos. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Y Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso en Puerto Cabello. Muy buenas noches, amigos, y como siempre un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes, en lo que será nuestra última entrega en esta temporada 2011-2012. Los saludamos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, en los controles Eduardo Llanes, la producción de José Luis Oviedo, les habla un servidor Carlos Feo. También pueden escucharnos por La Voz de Carabobo 1040M en Valencia, Radio Puerto Cabello 1290M en Puerto Cabello, Radio Maracay 930M en Maracay, Radio Yaracuy 1090M en San Felipe, Eléctrica 97.9 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy y Primogénita 106.1 FM en Cumaná. Recuerden que también pueden sintonizar nuestro espacio en la red a través de www.telenavegante.net. Así que ya lo saben, www.telenavegante.net, para que nos sintonicen en la red o en su PC o en su teléfono móvil. Recuerden que pueden participar con nosotros en este último programa, ya tenemos muchísimos mensajes, escribiéndonos a nuestro Twitter, arroba carlitofeo19, o a nuestra cuenta de Facebook, nos ubican en lahoramagallanera@hotmail.com, y a partir de mañana, en horas de la tarde, pueden ubicar la reposición de este espacio para que lo sintonicen cuando ustedes dispongan en www.tupizarra.wordpress.com, donde van a encontrar todos los programas de La Hora Magallanera que hemos realizado en la presente temporada. Como ustedes saben, Magallanes quedó fuera de la gran final al perder en el segundo juego extra ante el equipo de los Tiburones de La Guaira, y como hacemos año a año, tenemos hoy un programa para todos ustedes donde vamos a tratar de rescatar los aspectos positivos a nuestro juicio de esta temporada 2011-2012 y también a nuestro juicio los aspectos negativos y qué puede mejorarse en un futuro próximo para el equipo de los Navegantes del Magallanes, que por supuesto ya necesita sin duda alguna otro título. Y año a año compartimos este espacio y este análisis final con nuestro compañero, mi hermano querido en el circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes, Giner García, uno de nuestros comentaristas junto al Big Leaguer Damaso Blanco. Y Giner, por supuesto, siempre nos trae muchísimas impresiones importantes de lo que fue la campaña y lo que pudiera ser, repito, en un futuro muy cercano. Giner, buenas noches, y bueno, siempre el programa más triste, el último de la temporada. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos, y un placer saludar a toda nuestra gran audiencia. Sí, en efecto, un programa en el cual uno se queda así como medio enguayabado, ¿no? De saber que es el último de la temporada, cosas buenas, cosas malas, pero bueno, aquí estamos para conversar un poquito acerca de lo que fue la campaña del equipo Los Navegantes del Magallanes. Sí, nos queda la impresión siempre de que el primer lunes de octubre, el primer programa de La Hora Magallanera marca el inicio de nuestras actividades a través de RCR Deportes, y el último, por supuesto, ya el final de la campaña. Vamos a ir, Giner, punto a punto para tratar de ir analizando lo que fue la temporada desde el primer día hasta el pasado domingo, cuando Magallanes cayó derrotado ante los Tiburones de La Guaira. Yo diría, Giner, que el primer punto positivo que posteriormente lamentablemente se convirtió en negativo, pero al principio fue positivo y fue parte de la acumulación de victorias que llevó nuevamente al Magallanes a regresar a la clasificación, fueron los importados, la importación con que contó el Magallanes al principio de la campaña. Hacía muchos años que Magallanes no contaba con una importación de tal nivel, una importación impresionante, con el más valioso de la Liga de la Costa del Pacífico, Brian Laher, con un pitcher que demostró estar por encima del nivel de la liga como Jerome Williams, y que yo estoy seguro no había ninguno similar en el área del Caribe. Lorenzo Cain, un gran importado, que no haya rendido, por supuesto, no significa que no sea un gran pelotero que se trajo, como Cole Calhoun, como Eric Jones, el más importante de todos, porque me da la impresión de que lo puede tener Magallanes por muchas temporadas de manera consecutiva, que es el cubano Adonis García, Robert Coello, Tanner Shepherd y Ronald Bay, a excepción de Ronald Bay, una importación realmente de altura, Jenner, la que presentó Magallanes al inicio de la temporada, y pudiéramos decir que todos rindieron, con la excepción de que del que en mi concepto era el mejor de todos, que era Lorenzo Cain, sí. pero así es el juego de pelota. Sí, no, y son es algo que tiene que ver con otro aspecto, ¿no? Lorenzo Cain no se adaptó al país, y eso a veces es determinante, ¿no? Por eso no rindió, pero como tú lo mencionas, la importación original del Magallanes de altísimo nivel, y habría que agregar Ernesto Frieri, que lamentablemente no rindió. Ernesto Frieri no vino en ese primer grupo, pero vino en la primera parte, no rindió también, pero son ese tipo de cosas que te da el béisbol, ¿no? Peloteros que a veces tienen las credenciales y por una u otra circunstancia no rinden. Yo creo que, fíjate, dentro de todas las cosas hay que darle a la gerencia y al cuerpo técnico digamos que el palabras de elogio con respecto a Adonis García, porque es un pelotero que salió de la nada prácticamente, y es un pelotero que en un momento dado nosotros fuimos críticos de su permanencia en el país, porque parecía que ya no podía con la liga, y sin embargo le dieron la confianza y terminó siendo un factor importantísimo en el round robin, a tal punto que en este momento un equipo como los Tigres de Aragua lo tiene en la final. Otros casos, Brian Laher, que estuvo caliente, frío y caliente, pero que es un pelotero de, imagínate tú, terminó siendo el líder jonronero del circuito. Eric Jones, mucha gente nos decía, bueno, ¿hasta cuándo Jones? Y yo creo que ese es el tipo de importados ideales para esta liga, aun cuando al final quizás lo que sucedió puso un matiz un poco desagradable por el hecho de que Jones no continuó con el Magallanes, pero es un lanzador que, digo que es hecho a la medida para esta pelota, porque es un pitcher que no está en las grandes ligas, que no tiene restricciones y que le interesa este béisbol, y tuvo sencillamente su mejor temporada acá en Venezuela, un pitcher que terminó siendo el líder en efectividad del circuito. Ya tú has hablado de Jerome Williams, lo que significó Jerome Williams para Magallanes, y un Cole Calhoun que se me antoja, es un importado muy interesante para la próxima temporada, porque dentro de un año debe ser un pelotero mucho más maduro, y demostró ser muy aguerrido y además un fajador de primera, que es lo que yo creo que en definitiva muchas veces determina la suerte con un importado en nuestra pelota. Y fíjate, Jenner, que yo decía en la introducción del punto de la importación, para mí sin duda la mejor del campeonato al inicio del mismo, que esa importación fue clave en que Magallanes pudiera clasificar, mas no pudo ser clave en que el Magallanes pudiera ganar el campeonato, pasar a jugar la gran final. Por supuesto que la segunda tanda de importados, donde podemos contar a hombres como Joey Butler, como Rebel Ridland, como Ernesto Frieri, como Matt Wright, como Víctor Santos, como Wes Romer, fue infinitamente inferior a los importados que vinieron en la primera parte de la temporada y lo que estamos nombrando en este momento. Por eso es que estamos diciendo que lo que fue una fortaleza al principio no terminó siendo como tal, no terminó siendo la fortaleza para el equipo de los Navegantes del Magallanes, porque los que aparecieron los últimos dos días, Aldridge es un pelotero que incluso pudiera intentar traerlo a Magallanes en los próximos años. El que no haya hecho nada en dos días no habla de la calidad que tiene este pelotero, el que abrió el último juego, que te lo juro que se me olvidó el nombre, porque fue tan poco lo que lo tuvimos, Jake, Jake Stevens, fueron traídos por una circunstancia, ¿no?, de uno o dos días, porque Magallanes no contaba con los recursos para afrontar esa última jornada, y entonces se trajo esos lanzadores para tratar de hacerlo. Pero cuando vemos lo que fue la segunda tanda, hubo algunos importados que realmente era muy complicado esperar que rindieran aquí. Por ejemplo, se habló de Joey Butler, y aquí lo demostró, que es un gran atleta, pero se ve que le falta bastante como pelotero, tiene muchas limitaciones, y cuando tú traes a un importado y lo alineas de vez en cuando y después lo colocas como noveno bate y right field, significa que ese importado no da la talla. Creo que con Rebel Ridley hubo mala suerte, porque la gente tal vez malinterpreta el hecho de que no le gustara al almirante Carlos García, y bateando 350. Lo que pasó con Rebel Ridley es que Ridley conectó, a excepción de tres dobles, todos sus batazos fueron sencillos, y solamente logró producir un total de tres carreras. Entonces no era ese bateador que decían sus credenciales de ligas menores, o no lo fue aquí en Venezuela, ese bateador como para poder ayudar al Magallanes. Sin embargo, yo creo que es un pelotero interesante para tener pendiente en los próximos años. Lo de Ernesto Frieri no tiene nombre. Yo pensaba que ese era el mejor pitcher del Caribe junto a Jaron Williams, y así se lo manifesté muchísimas veces, y fue un fracaso. ¿A quién echarle la culpa? A nadie. Claro. Si a ti te ponen, si a ti Giner te dice, mira, tú puedes llevar a Ernesto Frieri a trabajar dos meses con tu equipo en Venezuela, bueno, me tiro de cabeza enseguida y lo traigo. Lo que ocurre aquí, lamentablemente, entonces, este es uno de los casos de mala suerte, el caso de Ernesto Frieri. Matt Wright estuvo muchísimo mejor esta temporada de lo que pensábamos. Sí, que la temporada anterior, y hubo tres casos donde realmente no han debido llegar nunca al equipo del Magallanes. Ni Wes Romer, porque ustedes, no sé si se acuerdan de Wes Romer, que era, imagínense ustedes, uno de los sustitutos de Jaron Williams, y un pitcher muy malo, Wes Romer, lo que mostró Víctor Santos en lo que lo vio el almirante García, por poco le da un infarto, y llegó un cubano que estuvo aquí unas semanas y nunca tiró ni siquiera una pelota. Es por eso, Giner, que decimos que la diferencia entre la primera tanda de importados y la segunda se notó, fue algo realmente importante y afectó, por supuesto, el juego del equipo hacia la parte final. Sí, mira, evidentemente que no es fácil sustituir a peloteros como Jaron Williams, como Brian Lager, que en un principio se sabía que tenía una fecha de partida, algunos otros jugadores de nivel, como un Lorenzo Cain, que se iba a mediados del mes de noviembre. No es fácil sustituirlo, porque cada día es más difícil contratar peloteros, pero creo que en ese sentido hay que tratar de profundizar un poco más en lo que a la planificación de la segunda parte se refiere. Sabemos que eso va a suceder, sabemos que hoy en día los importados tipo Andrew Baldwin, que te van a estar aquí desde el primer día hasta el último día, si tu equipo va al round robin o pasa a la final, son contados, son muy pocos ese tipo de importados, porque el béisbol del Caribe cambió por completo. Antes teníamos peloteros importados big leaguer que estaban acá desde octubre hasta enero. Ahora tenemos peloteros importados que incluso ni siquiera son prospectos, ni están en roster de 40, ni vienen de grandes actuaciones en ligas menores, que te vienen por un mes, mes y medio, y entonces eso hace prioritario que tú tengas que planificar esa segunda avanzada con como si fuera la primera, tratar de conseguir los peloteros de antemano para poder hacer las sustituciones. Sabemos que no es fácil, no vamos a pensar que es que nosotros estamos descubriendo algo con esto ni nada por el estilo. Sabemos que es una situación que requiere de muchos factores, pero hay que tratar definitivamente de profundizar para que la planificación de la segunda avanzada pueda estar al nivel de la primera, y eso a su vez repercuta en el accionar de tu equipo, porque muchas veces entonces vas a sufrir la ausencia de un Jaron Williams, la ausencia de un Brian Lager, la ausencia de peloteros como los que vienen en la primera parte, y después entonces vas a tener que traer algunos peloteros de muchísimo menos calidad. Claro, y esto, Giner, es una realidad que con la cual el Magallanes tiene que ha tenido que lidiar en los últimos años, y yo pienso que probablemente también tenga que hacerlo la próxima temporada. Este no es el Magallanes de los 90, que se dio el lujo de alinear a 10 criollos en un séptimo juego de la final contra los Cardenales de Lara, cuando no existía... Que los importados estaban en la banca, ¿te acuerdas? Sí, que los importados estaban en la banca, y que no existía eso de sustituciones, ni refuerzos, ni nada por el estilo, y Magallanes ganó unos cuantos campeonatos de esa manera. En este momento, si tú revisas en la nómina del Magallanes, o si la revisa alguien que no conozca cuál es la realidad aquí en el béisbol venezolano, y te empiezas a encontrar con grandes ligas realmente de altura, como el caso de los dos Montero, el caso de Quintero, el caso de Ramón Hernández, el caso de Pablo Sandoval, probablemente quede maravillado. De Carlos Guillén, exactamente, Elvis Santos, pero la realidad no es así, y es por eso que ese punto que estamos tocando en esta primera parte, donde esa planificación para hacer la transición entre una importación y la otra, tiene que ser algo realmente importante, porque imagínense ustedes el bajón de hablar de hombres como la Herr, Jerome Williams, Lorenzo Cain, Tanner Shepherd, Eric John, Robert Coello, a caer en Joey Butler, en Rebel Ridley, en Ernesto Frieri, que repito, para mí era un fenómeno y una de las mejores contrataciones de los últimos años, lamentablemente no rindió, José Carrera, Juan Romer y Víctor Santos. El bajón es realmente importante, y en el Magallanes en los últimos años, los peloteros importados no son como lo fueron en la década de los 90, que todos estaban en la banca. Realmente, en este instante, esos peloteros deben tener un nivel importante de contribución, como lo tuvieron la Herr, Jerome Williams, Cole Calhoun, Eric Young, Adonis García, Robert Coello y Tanner Shepherd al inicio de la campaña. Con este tema de los importados, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa publicitaria, porque tenemos muchísimas cosas más que conversar con ustedes acerca de esta versión del Magallanes 2011-2012 en su programa La Hora Magallanera. Pausa, regresaremos en breve. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? Sí, de chocolate. Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos.